Hermanos, vamos a iniciar nuestro programa con dos oraciones. Les invitamos, hermanos, a que nos coloquemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado es tu bendito nombre. Santo, santo, santo es tu nombre, Padre Santo. Te rogamos tu presencia en esta tarde. Señor, gracias por traernos a cada uno de mis hermanos de diferentes lugares. Padre, con el único propósito de darte la honra y la gloria que usted merece. Te suplicamos también en esta tarde el perdón de nuestros pecados, Padre mío. Señor, que tu Santo Espíritu esté en este lugar. Y que usted sea quien dirija este programa en esta tarde. Si algún hermano aún viene a este lugar, usted le cuide, le proteja y pueda llegar con bien, Padre mío. Padre, gracias por todas las maravillas que usted hace por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos estas peticiones. Amén. Padre nuestro, Creador bendito, alabado y bendecido por siempre sea su nombre. Gracias, Dios de los cielos, porque nos ha reunido de diferentes lugares, Señor. Porque su misericordia es para siempre. Porque ha provisto, Señor, para que todos con el deseo de nuestro corazón en esta reunión pudiéramos estar, Señor, muchas gracias. Pero también, Señor, le pedimos perdón por todo lo indebido, Señor. Por aquello que nos aparta todavía de usted, le pedimos perdón, Señor. Pero, Señor, deseamos, pedimos que estos días, Señor, de reuniones que tendremos de este congreso, Padre eterno, usted sea nuestro invitado especial. Amén. Nuestro instructor especial, Señor. Y que usted visite nuestro campamento. Amén. Señor, que cada uno de los que venimos, vengamos con un corazón dispuesto para que cuando volvamos a casa, Señor, a nuestros grupos, llevemos esa bendición de compartir. Qué bueno es, Señor, que nos haya reunido en este lugar. Señor, quédese por favor entre nosotros. Instrúyanos. Si es necesario, Señor, repréndanos. Pero por favor, enséñenos y démonos fuerzas para que, Señor, estemos siempre firmes en la verdad presente. Se lo pedimos todo, bendito Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien merece la honra y la gloria por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a entonar nuestro canto tema y es el número 443 de nuestros himnarios. Himno número 443. Verdad, ¿quién dirá? Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor, puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermano. Bueno, hermanos, ahora sí toca la bienvenida. Sabemos que todavía, por razones de ahora sí de distancia, algunos hermanos todavía vienen viajando, ¿verdad? Así que antes de la bienvenida, dice el hermano, vamos a tener unos especiales, ¿verdad? Amén. Tenemos especiales en lo que los hermanitos todavía se van acoplando, hermanos. Si allá atrás no hay lugares, aquí hay todavía enfrente bastantes sillas desocupadas. En lo que los hermanitos cantan, que pase el hermanito Abner para empezar, a que otros hermanos puedan estar aquí tomando los asientos de enfrente, por favor. El especial lo tenemos a cargo del hermano Abner. Es el tiempo para él, por favor, hermano. Y vuelvo a repetir, hermanitos, aquí hay lugares enfrente, por favor puedan pasar y tomen estos lugares, ocupen estos lugares. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto de estar con ustedes en este lugar. Si nos ven sudando, no es porque estamos nerviosos, es porque hace calor acá. Para honra y gloria a Dios, vamos a alabar el nombre de Dios con el himno Siervos de Dios, la trompeta tocad. Que sea para la honra y gloria a Dios. Que vamos a entonar lleva por título Salvador, a ti me rindo. Que sea para la honra y gloria a Dios. Yeah. tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Agradecemos a nuestro Dios por estas alabanzas, al hermano Ander, su hermanito. Gracias, hermano, Dios me los bendiga. Amén. Tenemos otra participación. Él viene del lugar de Chahuites, Oaxaca. Y tiene su tiempo, nuestro hermanito Cristian. Muy buenas tardes, hermanos. Para honra y gloria de Dios, pues voy a entonar un canto. Que sea para honra y gloria de Dios. Hermanitos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a tener una lectura bíblica, ¿sí? Nos ubicamos los que traemos Biblia y todavía podemos ver, porque ya todavía la tarde está clara. En la primera, perdón, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12, ¿sí? 1, 12 de segunda carta del apóstol Pedro. ¿Amén? ¿Están ahí? Dice así: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Palabra de Dios. Amén. Nos colocamos de rodillas, hermanos, una vez más. Padre Santo, que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado es tu bendito nombre. Una vez más, Padre, te buscamos. Usted es la fuente de vida eterna y por eso venimos ante usted, rogándole el perdón de nuestros pecados. Padre mío, límpienos de toda maldad, limpie todo pensamiento malo y Señor, gracias, porque una vez más tu palabra nos dice que tenemos que estar firmes en la verdad presente. Padre Santo, tu Santo Espíritu pueda dirigir al expositor de tu palabra en esta tarde y cada uno de nosotros podamos tener oídos atentos a tu palabra, a tu voz. Padre mío, gracias. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, siéntense por favor, colóquense bien, estén cómodos. Y ahora, hermanos, nos toca la bienvenida. ¿Sí? 6 largos meses esperando este congreso, hermanos. Y Dios nos ha permitido que llegáramos a esta fecha. Amén. Gloria a Dios porque Dios provió para que todos estuviéramos acá hoy, ¿verdad? Nosotros no creemos en casualidades, ni mucho menos en la suerte. Creemos en que Dios desde hace muchos años ya sabía que en esta fecha íbamos a estar reunidos, para gloria de su nombre. Así que mis hermanos, bienvenidos a nuestro gran congreso, 5º gran congreso, ¿verdad? De misioneros de sostén propio, historicistas, para gloria de Dios, ¿verdad? Aquellos que trabajan en la obra de Dios. Aquellos hermanos que sin un salario han abierto campo, han buscado las almas y gloria a Dios, el mensaje del Señor sigue avanzando para gloria de su nombre. Ese mensaje que no tiene barreras, hermanos. Donde alguien se para con esa verdad, los ángeles del Señor están para apoyarlo. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a mencionarlos por lugares. Y cuando oigan su lugar, hermanos, por favor se van a poner de pie. Porque uno de los muchos motivos por los cuales nos reunimos en los congresos es para conocernos, ¿verdad? Amén. ¿Quiénes son los que estamos en la verdad presente? En el mismo mensaje. Y así que cuando oigamos nuestro nombre de nuestro lugar, nos ponemos de pie los que somos de ese lugar y todos alzamos nuestra mano dándole bienvenida. ¿Amén? Amén. Vamos a empezar como los hermanos aquí lo fueron apuntando. Dice: bienvenidos a los hermanos de Tuxtla Gutiérrez. Los de Tuxtla, hermanos. Ahí están. ¿Conocen a los hermanos? Son hermanos que están en la verdad presente, en esta obra bendita. ¿Le damos bienvenida, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Hermanos del municipio de Ocosocuautla. ¿Quiénes son de allá, hermanos? Pónganse de pie. Ahí están, miren, los músicos, los hermanitos que cantaron. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y qué bueno Dios por esos talentos a los jóvenes. Hermanos de Motocintla. ¿Dónde está el hermano de Motocintla? Allá está la hermana Lucy, póngase de pie, hermano. El hermano Darío también, la niña. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Hermanos de Tapachula. Están en la cocina. Y también aquí hay parte de ellos, ¿verdad? Amén. Aquí están, hermanos. parte de ellos y hermanitos que están en la cocina. Hermano Aarón, hermanita Claudia, Dios les bendiga. Están también allá en la obra. Hermano de Chagüites, Oaxaca. El hermanito de Cantoya, hermanita. Representando a los grupos de aquella zona, hermanos. De los misioneros de usted propio. ¿Verdad, hermanos? Esos obreros que, historicistas que Dios está levantando en todas partes. Hermano de Paredón, de aquí de Chiapas. Todavía no han venido, dice hermanos. Pero hay hermanos que vienen de Paredón, de Tonalá para abajo. Hermanos de Tonalá. Amén. Aquí está el representante de Tonalá todavía. Bienvenido, hermano de Tonalá. Dios les bendiga. Hermanos de Arriaga. Todavía no han venido, hermanos. Hermanos de Nuevo Sintepec. Hay un lugar aquí, Nuevo Sintepec. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Hermanos nuevos en la fe, en este mensaje también. Y también hermanos de Tonalá que acaban de llegar, nos acaban de informar. Aquí hay sillas adelante, hermanos. Aquí hay lugares enfrente. Hermanos de La Laguna. Ahora sí vamos por otro lado. La Laguna. Hermanos, bienvenidos. Amén. Hermanos, conozcamos a los hermanos. Municipio, ¿dónde es La Laguna, hermanos? Para que... De Altamirano. De San Cristóbal para allá arriba, hermanos, también. Hermanos de Nueva Alianza Campesina. También aquí están apuntados. ¿No aparecen? ¿Dónde están? De la cocina, dice. Amén. Aquí estamos en las hermanas, hermanos. Bienvenidos. Hermanos y hermanas de Huistla. Huistla también. Aquí están, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El Señor con pocos está llevando adelante la obra. ¿Verdad, hermanos? Y aquí están representantes de diferentes grupos. Bienvenidos, hermanitos. Hermanos de Zapata, Capetagua. Aquí están los hermanos. Bienvenidos, queridos hermanos. Es la primera vez de algunos de nosotros que estamos en un congreso, hermanos. Así que nos estamos conociendo, para gloria de Dios. Hermanos de rumbo de Riosaba, de Vista Hermosa, dice acá. Amén. Aquí está el hermanito Gil, su familia. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos de Tabasco. Aquí están los hermanos también de otro estado que nos están acompañando. Su familia, ya está en el campamento también. Gloria a Dios, hermanos. Miren, hermanos de otros estados nos acompañan. Hermanos de La Libertad, Suchiate, dice. ¿No vino la hermanita? Todavía viene una hermana que va a estar con nosotros. Gloria a Dios, ese rumbo por allá, ¿verdad? Ya pegadito al río Suchiate, en Guatemala. Hermanos del estado de Hidalgo. Ya lo conocemos, ¿no? El hermano Alejandro Nadia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Y hermanos de Boca del Cielo. Amén. ¿Dónde están? Amén. Aquí están. Fuera, pónganse de pie, hermanos, por favor. Y los demás también, mi esposita está en la cocina. Amén. Y también aquí está este servidor. Amén. De Boca del Cielo. Amén. Hermanos, ¿alguno faltó, hermanos? Berriozábal. Belisario Domingo Altamirano, pónganse de pie, hermano, por favor. Disculpen porque no nos. Y queremos conocerlo precisamente por eso. Belisario Domingo, Benito Domínguez, Altamirano. ¿Quiénes más, hermanos? Berriozábal, hermanito de Berriozábal. ¿Ya? No, porque está bien, el hermano Alejandro no está acá con su familia. Ah, ya está el hermano. Dios les bendiga, hermanito. Bienvenidos. Bienvenidos a otros hermanitos de otro lugar. Los bambúes. ¿Los bambúes de qué parte, hermano? Altamirano también. ¿Cómo se sentía, hermano? ¿Quiénes son? Eso, hermano. Ahí están los bambúes. Representados los dos delegados. Hermanos de Pijijiapan también, dice. De la zona alta, de la montaña, vino una familia, hermanos. De Pijijiapan, ellos tienen 4 o 5 años que viven en el campo. Y de ahí ellos vinieron, están en la cocina también apoyando este congreso. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿quién más falta? Pónganse de pie y nos dice dónde es. De Pusilá, rumbo Altamirano. Póngase de pie, hermanito. Amén. Ahí está, hermanito. Amén. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Quiénes más, hermanos? Y ahora les vamos a decir de que en todo el mundo nos están viendo. Amén. Vamos a darle una bienvenida. Aquí, hermano, está tomando para allá a la iglesia. A todos los hermanos que nos están viendo o oyendo a través de las redes sociales. Amén. Hermanos, están enlazando ahora sí a través de todo el mundo y todas las redes sociales enlazadas, hermanos, y están viendo en vivo este programa para gloria de Dios. Amén. Agradecemos a Dios por la tecnología que todavía nos permite utilizar. Así que, hermanos, Una fuerte bienvenida y saludo a los hermanos que están viendo ahí a través de la pantalla, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. De todas partes del mundo donde nos estén oyendo, viendo, esta es la iglesia de Sostén Propio Historicista. Amén. O parte de ella, ¿verdad? De esa iglesia que era iglesia militante que va rumbo al cielo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ahora, hermanos, tenemos un canto que es el canto de la verdad presente. Amén. Y nos vamos a parar para a ponerlo de pie todos para entonarlo, ¿verdad? Pero lo vamos a cantar de pie. Nos ponemos de pie, hermano, cuando empiece el himno, por favor. Amén, gloria a Dios. ¿Lo cantamos una vez más, hermanos? Amén. Sufrieron angustia y dolor, y que nunca nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios, pues guardaban la santa ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bueno, hermanos, hermanos, hay que ponernos cómodos después de esta recepción, de esta bienvenida. Le damos el tiempo a nuestro hermano Alejandro Mayer. Amén. Hermanito, bienvenido, para ustedes el tiempo. Hermanos, buenas tardes. Amén. ¿Cómo están? Amén. Muy bien. Estamos aquí al lado del mar y sé que algunos se metieron, aprovecharon la tarde para meterse al mar. ¿Cuántos se metieron al mar? Bueno, mire, qué bendición, ¿verdad? Muchos se metieron al mar. Esperamos de que ahorita no se vayan a quedar dormidos entonces, ¿verdad? El mar cansa, ¿verdad que sí? Sí, el mar cansa. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a tener un estudio, no sé hasta qué horas, hermano, usted nos dice, ¿verdad? Son las 5:32 horas de Chiapas, ¿verdad? Sí, porque en el centro son las 6:32 en el centro del país, pero aquí, bueno, los hermanos han decidido mantenerse con el horario normal, así que son las 5:32, ¿verdad? Las 5:32. Y bueno, vamos a estudiar. ¿Cuántos venimos con ganas de estudiar? Amén. Amén. Muy bien. A la misma vez que se está llevando ahorita un congreso aquí en Chiapas y estamos iniciando, ¿verdad? Van a llegar más hermanos y más hermanos durante el fin de semana. El sábado esperemos que esto tengamos más del doble. Pero en esta misma ocasión se está llevando un congreso también de Sostén Propio Historicista. Se está llevando a cabo en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. ¿Cuántos le mandamos saludos? Amén. Amén. Saludos allá a nuestros hermanos en la zona de Guerrero, una zona muy, muy azotada por la violencia también, en la zona de Morelos, la parte sur de Puebla. Y se está llevando también un congreso de Sostén Propio, ¿verdad? Nuestra fe es adventista del séptimo día. No somos miembros de la iglesia AR, pero nuestra fe es adventista del séptimo día. Amén. La verdadera, la original, la que Dios levantó en 1844, que con una razón profética, dar la última advertencia. Amén. A un mundo que perece. Entonces, durante este fin de semana vamos a estar estudiando eso, y con todos los talentos que están aquí de nuestros hermanos presentes, pues todo será una bendición. Amén. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra de Dios, oramos? Amén. Nuestro Padre que estás en el cielo, por los méritos y la sangre preciosa de Cristo Jesús, que intercede por nosotros y presenta su sangre ante ti, oh Padre, queremos pedirte que seamos aceptos ante ti. Señor, que tu presencia esté con nosotros a través de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo, que inspiró a los profetas y hombres del pasado, venga y nos ilumine, nos dé entendimiento al final de los tiempos. Queremos saber y conocer aún poco más. Queremos estudiar un poco más profundo, Señor, lo que tú has puesto en tus libros sagrados. Por lo tanto, no podemos hacerlo solo, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles. Bendice tu obra en todo el mundo. Bendice el congreso que se está llevando a cabo también en Cuernavaca, Señor. Y sigue levantando obreros para que den la última advertencia al mundo. No son teólogos, no son personas que buscan un cargo en este mundo. Son personas, familias, hombres y mujeres y niños que buscan obedecer a Dios, que buscan dar el mensaje de los tres ángeles. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a estar batallando un poco con el calor. Pero bueno, Dios nos manda ir a todas partes y nos da las fuerzas. Amén. Sí. Vamos a estudiar en esta tarde, en este tema. No sé, ellos nos dirán, los hermanos nos dirán hasta qué horas. Pero es un tema que compartimos una ocasión, pero no lo hemos compartido y se debe compartir con todos. Amén. Amén. ¿Cómo lleva por título el tema? Visión del santuario. Visiones del santuario. Tanto en Daniel como en Apocalipsis. Amén. Dios vio visiones del santuario. Y antes de estudiar las visiones que están en Daniel y en Apocalipsis, ¿sobre qué tema, hermanos? ¿Qué dice ahí? Sobre el santuario. ¿Sí? Antes de estudiarlas, antes de profundizar un poco más, vamos a ver algunas citas, por lo menos dos citas, porque es importante estudiar las visiones referentes al santuario que se encuentran en ¿qué libro? Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Como pueblo tenemos mucho, mucho que estudiar y que profundizar. Bueno, dice aquí, así: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Y sin embargo fue escrita ¿por qué? Manos humanas. Sí, tenemos a Mateo, Marcos, Ezequiel, Daniel, tenemos a Moisés escribiendo el Pentateuco. La Biblia fue escrita por manos humanas. La diversidad del estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Todo lo que encontramos en la Biblia, ¿quién lo inspiró? Dios. Dios, no es ningún predicador. Es Dios. ¿Amén? Amén. Hermanos, bienaventurado el pueblo que se deja guiar por un escrito está. Amén. Porque se está dejando guiar directamente por la inspiración de Dios. ¿Amén? Amén. Es sencillo ser adventista del séptimo día. Es creer lo que está escrito en nuestra misión final en Daniel y Apocalipsis. ¿Amén? Amén. Es sencillo. Así que dice: y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Supremo Infinito iluminó, ¿cómo, hermanos? Con su espíritu, ¿qué iluminó? La inteligencia y el corazón de sus siervos. ¿Amén? La inteligencia. Aquí, lo que los médicos misioneros conocen como el lóbulo frontal. Aquí es donde el Espíritu Santo se comunica. Y aquí inspiró la inteligencia de estos hombres. ¿Y qué dice? Les daba sueños y ¿qué más? Visiones. Y visiones. ¿Y les mostraba qué? Símbolos y figuras. ¿Qué les daba el Señor? Símbolos. Sueños y visiones. ¿Y les mostraba? Símbolos. Símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Entonces Dios les daba verdades a través de sueños y visiones. Al darles sueños y visiones, se las explicaba con símbolos y figuras. Y esos símbolos y figuras son realmente el pensamiento divino en palabras ¿qué? En palabras humanas. Por eso es muy importante saber qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el lenguaje divino en palabras humanas. Es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Otra cita. La sierva del Señor dice, necesitamos tener siempre presente esta visión de las cosas invisibles. Así comprenderemos el verdadero valor de las cosas eternas y de las transitorias. Y esto nos dará más poder para influir en los demás a fin de que vivan una vida, ¿qué? Más elevada. ¿Qué son las visiones, hermanos? Bueno, las visiones son el plan de Dios de las cosas invisibles, para que nosotros valoremos las cosas eternas y a las transitorias, a las de esta tierra, pues no les demos el valor que el mundo le da. Y dice que cuando nosotros tengamos la correcta visión de las cosas invisibles, entonces vamos a poder influir en los demás para una mejor, ¿qué? Una mejor vida. Bueno, miren lo que dice esta otra cita y entonces entramos al estudio. Dice, se ha cumplido, mensajes electos, tomo 2, todo lo que Dios ha especificado, ¿dónde, hermanos? En la historia profética. Amén. Por eso somos historicistas. ¿Sí? No somos futuristas ni somos ecuménicos. Sabemos. Creemos. Segura para su pueblo en estos tiempos. El espíritu de profecía, la revelación final de esa guía segura al final de los tiempos. ¿Sí? Y miren lo que dice. Y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. ¿Sí? La historia profética se ha cumplido, pero se seguirán cumpliendo cosas. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. No hay nadie que pueda mover Daniel y Apocalipsis. ¿Amén, hermanos? Amén. Se levantarán movimientos que quieran mover el capítulo 7 de Apocalipsis, que quieran mover al capítulo 2 de Apocalipsis, que quieran callar al capítulo 13 de Apocalipsis, y al capítulo 7 de Daniel, perdón, al capítulo 8 de Daniel. Se levantarán teólogos, se levantarán predicadores en nombre de la verdad presente, tratando de silenciar estos testigos del tiempo del fin, Daniel y Apocalipsis. Pero habrá un pueblo que no lo silencie, habrá un pueblo que hable junto con Daniel y Apocalipsis. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Y esto es lo que se va a ver al final del tiempo. Habrá gente que quiera silenciar. Pero dice aquí, hermanos, Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. Gloria a Dios. Amén. Si hemos venido aquí es para estudiar Daniel y Apocalipsis, para profundizar más en esas grandes verdades en el entorno del Evangelio. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía. Cuando estudiamos Apocalipsis, estamos estudiando ¿qué libro? Daniel. Es lo que dice allí. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos ¿de qué? De las profecías. Y así es como Daniel permanece firme, ¿en dónde? En su sitio. Cuando nosotros estamos estudiando entonces Apocalipsis, estamos profundizando más ¿en qué libro? El libro de Daniel, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual fue revelado por Dios, ¿por medio de qué? De visiones. ¿Y qué se vieron en esas visiones, hermanos? Grandes y solemnes acontecimientos que dice que debemos reconocer cuando en este mañana, porque hoy no, de la ley dominical para adelante, porque hoy no. Miren, hermanos, esto es lo que se llama el historicismo. Una y otra vez la sierva del Señor habla de esto. ¿Cuál es? Bueno, que Daniel y Apocalipsis tiene cosas que se han cumplido. Tiene cosas que en este momento se están cumpliendo. Estamos en el mismo umbral de su cumplimiento ahorita. Y tiene cosas que se cumplirán. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, lo que debemos entender es de que las visiones de grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer, ¿cuándo, hermanos? Hoy. Allí está el problema de muchos que no reconocen lo que hoy se está cumpliendo. No reconocen la influencia del papado. No reconocen los engaños del ecumenismo. No lo reconocen. No reconocen la infiltración de los jesuitas en las organizaciones religiosas. Para ellos la profecía está cegada. Y hermanos, no podemos caminar con ellos, ¿o sí? ¿No? Tú puedes caminar con alguien. Supongamos que tú vas a un lugar y te dicen, mira, vas a llegar a un lugar, pero vas a pasar por... y te dan tres características. Vas a pasar por donde está una casa y un árbol, y vas a pasar por donde está un campo despejado, y finalmente vas a llegar a un jardín. Tres cosas: pasado, presente y ¿qué más? Futuro. Y futuro. Entonces tú dices, bueno, ya pasé por la casa donde está el árbol. Bueno, los dos lo reconocen. Pero sigues caminando con tu amigo y tú ves ¿qué? ¿Cuál era la siguiente? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Un campo despejado, ¿se acuerda? ¿Sí o no? ¿Su mente está despejada o no, hermanas? Ven un campo despejado y tú dices, esta es otra característica de que ya pronto llegamos al jardín. Pero el que va contigo dice, no, olvídate, esa no es una característica para saber que ya mero llegamos. No, no, no. ¿Puedes seguir caminando con él? No puedes. Hermano, esta es la experiencia del pueblo. Muchos que iniciaron el viaje... Y estoy hablando desde el movimiento adventista, desde 1844, desde 1840. Muchos que iniciaron el viaje vieron la profecía en el pasado. Cuando vino el chasco, muchos no quisieron comprender que en ese momento se estaba cumpliendo una profecía, el juicio investigador en el cielo, y unos ya no caminaron con otros. ¿Me explico? Y al final del tiempo... No puedes tú caminar con los que no reconocen la profecía en el presente. ¿Por qué no estamos en el AR, hermanos? Porque allá no reconocen la profecía que está llevando en el presente. ¿Por qué no estamos con los futuristas? Porque no reconocen la profecía que se está cumpliendo en el presente. El avance, la infiltración de los jesuitas. ¿Por qué no estamos con los amorosos AR que dicen, ay, no, no, no, tú sigue amando la organización? Porque son unos ciegos. No entienden que hoy estamos viviendo los solemnes acontecimientos y no podemos caminar con ellos. Más vale caminar con Cristo Jesús. Amén. Caminemos con Daniel, caminemos con Apocalipsis, caminemos con estos dos libros que al final del tiempo nos dirán, has llegado a la Canaán celestial. Amén. Es hora de seguir levantando esta verdad. Aquí está el escrito, hermano. Aquí está. ¿Sí? Y estos congresos no son... No, hermano, si alguien vino aquí para que le apapachemos y le digamos, ay, hermano, prefiero la verdad en segundo lugar y a ti. No, no, no, señor. O hermano o hermana. Aquí primero se ama la verdad sobre todas las cosas. Amén. Es eso, es lo que dice la escritura. Y por eso dice aquí. Dice... Daniel permanece firme, da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento. Gloria a Dios. Oye, hermano, y esta semana, este fin de semana, vamos a estar tratando de sus grandes y solemnes acontecimientos que Dios profetizó en sus visiones. Que debemos reconocer en este momento, cuando estamos, ¿qué dice? En el mismo umbral de ¿qué? De su cumplimiento. ¿Cuál es nuestro guía al final del tiempo? Cristo, a través de los libros de Daniel y Apocalipsis. Muchos están reconociendo y te están diciendo, sí, mira, yo soy historicista, reconozco la sexta trompeta en el pasado. Ah, ¿y reconoces el ecumenismo en el presente? No, ese no me hables del ecumenismo en el aire, me sigo abrazando de él. Guías de ciegos y ciegos. Es la crisis que se está enfrentando. Pero hermanos, lo bueno es que los hombres no nos guían. Lo bueno es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Y habrá un remanente al final, un remanente que dice la Escritura, no se haya contaminado ¿con qué? Con mujeres, con el movimiento ecuménico. Habrá ese remanente. Y estamos en la formación de ese remanente desde 1844 y un poquito antes. Amén. Lo vamos a comprender y estudiar durante el fin de semana. Así que por eso es necesario estudiar, ¿sí?, estas visiones. Miren esta otra cita. El testimonio de Dios, gracias por el agua, por compadecerse, en los apóstoles y evangelistas, fue el testimonio de una humanidad regenerada, creada de nuevo y engrandecida. Al pescador, al escriba, al estudiante, al médico, al hacedor de tiendas, habían sido reveladas visiones de Dios. Miren, ¿a quién usó Dios? Pescadores, estudiantes, todo esto, escribas. Habían sido reveladas visiones de Dios. Y esas visiones, en el poder de Cristo, hicieron de los hombres que temían a Dios. Pero no temblaban ante el rostro de los hombres, seres que moldearon los siguientes siglos. Amén, hermano. ¿Qué dice aquí? Son las visiones de Dios que han hecho a los hombres, hombres de Dios. ¿Sí? No es lo que opine fulanito, menganito o sutanito, que es tu amiguito. Es lo que opinan las visiones de Dios. Porque los hombres que han seguido las visiones de Dios, ¿han moldeado qué? Los siglos venideros. 12 hijos, agricultor, se puso a estudiar las visiones de Dios y moldeó los siglos venideros. Movimiento Adventista del Séptimo Día, Guillermo Miller. Amén. Y así toda la historia, hombres sencillos, dependientes de Dios, basados en las visiones, Martín Lutero, basados en Daniel y Apocalipsis, le dio un rumbo diferente ¿a dónde? A la historia. Aquí no es el pastor dijo, aquí es el Señor dice en Daniel y Apocalipsis. Amén. Y en toda su palabra. Amén. Gloria a Dios. Que este movimiento adventista del séptimo día inició con hombres y mujeres que quisieron depender de esas visiones. Así continúa y así va a finalizar. Amén, hermanos. Amén. Así va a ser. Bueno, ahora sí, visiones del santuario. ¿Dónde las encontramos? Directamente las encontramos en Daniel 7, pero vamos a hacer un esbozo. Vamos a leer esta cita. Miren lo que dice la sierva del Señor. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean, ¿qué? Mejor entendidos. Quiere decir que ya se entienden, pero que se pueden entender, ¿qué? Más. Mejor. Los creyentes tendrán una experiencia religiosa, ¿cómo dice? Completamente distintas. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de corazón, ¿qué? Puro. Puro. Así que cuando Daniel y Apocalipsis sean aún mejor entendidos, este pueblo, su carácter va a qué, hermanos, va a cambiar. Su carácter se va a firmar más en Cristo, más en Dios. ¿Sí? No podemos decir, ay, Otra vez va a predicar Daniel y Apocalipsis. Ya me lo sé, hermano. Entonces han cambiado a la teología griega, si le podemos llamar así, que dice yo solo sé que no sé nada. La teología del mundo. Nadie podemos decir aquí, ya me lo sé y ya dejemos de hablar de Daniel y Apocalipsis. El que está diciendo, dejemos de hablar de Daniel y Apocalipsis, está diciendo al Espíritu de Dios, no hables al final del tiempo. Es lo que están diciendo, hermanos. Y muchos han caído en esa trampita de dejar de hablar de Daniel y Apocalipsis. Y han caído en el amor ecuménico de Roma. Es el engaño del diablo al fin del tiempo. Miren, aquí tenemos a Daniel del 1 al qué? Al 6. Daniel del 7 al 12 hasta la segunda venida de Cristo. En todos estos capítulos se nos habla del santuario y del pueblo de quién? De Dios. De Dios. Ese es el asunto. Las visiones son referentes al santuario y al pueblo de Dios. Y como todos los imperios, Babilonia, Medo Persia en el tiempo de Daniel, pero ya después de acá, ¿quién seguía? Grecia, Roma y Roma papal y la Roma final, todos ellos iban a estar atacando al santuario y al pueblo de Dios. Por ejemplo, si tú abres la Biblia, vamos a Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Mire nada más, y ahí te lo dice inmediatamente, es la introducción. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado, verso 1, del rey Joacim de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Esa es la guerra. Es la guerra de entre un pueblo dirigido por el diablo, ¿verdad? Que hizo hacer una estatua después que los quiso matar. Y un pueblo apóstata y un remanente en Jerusalén. Es decir, la introducción te dice, aquí sigue la gran controversia. Hermano, ¿te das cuenta que no dice Babilonia, Jerusalén y los que se quedaron en medio? En la gran controversia no hay personas indecisas, neutrales. No lo hay, hermano. No hay persona que diga, bueno, yo quiero un poquito de Babilonia y un poquito de Jerusalén, un poquito del ecumenismo y un poquito del adventismo. No lo hay. Babilonia llegó y atacó Jerusalén. Punto. Y el asunto de los caracteres es quién se aferró a quién. Hubo muchos que vivían en Jerusalén que fueron llevados ¿a dónde? Cautivos a Babilonia. Que les gustó Babilonia. Que dijeron, no hables mal de Babilonia. Mejor nos quedamos a vivir aquí. Y muy pocos de los que vivieron en Babilonia quisieron regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Esa es la historia. Y mira lo que dice, sigue comentando la escritura. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de ¿qué? De su Dios. ¿Es una guerra de quién? De el Dios de los israelitas, del Dios del santuario. Y dice que agarró los elementos del santuario. ¿Y a dónde los llevó, hermanos? ¿A la casa de quién? ¿A la casa del Dios de quién? De Nabucodonosor. Esa es la guerra. Es una guerra entre el Dios verdadero y el Dios falso. Amén. Es una guerra. Un hermano predicaba en el Congreso de la Ciudad de México acerca de David y Goliat. Dice, ¿cuán celosos somos? La mayoría de la iglesia adventista en ese tiempo veía al Goliat. Y la mayoría era cobarde. ¿Quién se va a enfrentar? ¿Quién se va a enfrentar? No, yo no me enfrento. Ese es gigante, eso no. Y hubo un jovencito que se llamó David, que dijo: todos ustedes son unos cobardes. Y él dijo, señalando al pueblo, no me estoy refiriendo a ustedes, sino señalando a su pueblo, de ella: ¿quién va a luchar? ¿Quién hay alguien aquí que sea celoso del nombre de Jehová? Nadie. Dice: pues si no hay nadie, entonces aquí estoy, Señor. Y le dijo al papado de ese tiempo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, con el ecumenismo, con las asociaciones religiosas, vienes con todo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este pueblo tendrá que continuar con ese mismo espíritu de la gran controversia. Si bajamos ese espíritu, ya no digas el papado ni la bestia, ya di el papita. El viejito de la máxima autoridad. Sí. Ya, cállate. Ya no hay que hablar contra la infiltración del Papa en las organizaciones religiosas. Paz y seguridad. Apóstatas, Dios no los necesita a esos. A la gran controversia. Todos los que están diciendo que una vez fueron de sostén propio y están diciendo ya más amor y menos advertencia, son esos cobardes que veían a Goliat insultar al Jehová de los ejércitos y nadie decía nada. Esos son, y estamos rodeados por ellos. Esperemos que los que hayamos venido aquí no seamos ellos. Que la espada de Goliat no te dé miedo. Que la chancla de Goliat y el casco y la coraza, tú digas: ah, no, pues es que son muchos, mejor me regreso a la R, ya me quedo calladito y no hablo, que es apostasía. Esos no sirven para la guerra, no le sirven a Jehová de los ejércitos. Esos le sirven al diablo. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Claro, ¿está, hermanos? Si nosotros continuamos con ese pensamiento de la gran controversia que inició en el cielo, que Dios nada más quiere gente que esté de parte de él, y el que no está con él, está contra él. ¿Amén? Y aquí no hay gente que diga: hoy estoy aquí, mañana estoy allá. No. De eso había muchos en el tiempo de David, ¿o no? Dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Qué significa para en el lenguaje bíblico incircunciso? Alguien que no ha qué sido. ¿Sí? ¿Y qué era la circuncisión? En ese tiempo era qué. La marca que pertenecían al pueblo del pacto. ¿Quién es este? ¿Quién está insultando a Jehová de los ejércitos? En la tarde, en la noche, en la tarde, en la noche, en la mañana. Viene, desafía y no hay nadie que se levante. Pues tú tendrás todo el mundo y todo el poder. Pero David dijo: te enfrento en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Papa mira y las asociaciones religiosas miran y la apostasía mira y el falso protestantismo mira. Dice: tú, esta noche voy a dar de comer a tu carne a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Y podemos decir: en tus manos me entregará el Dios Todopoderoso. Te entregará el Dios Todopoderoso. Amén. La gran controversia. Abel, Caín, David, Goliat, Salomón, las paganas, Daniel, Nabucodonosor, la gran controversia. Y al final el remanente contra el dragón y toda su comitiva. Entonces el pueblo de Dios y el santuario siempre han sido ¿qué? Atacados. El Dios del santuario ha sido atacado. El pueblo de Dios ha sido atacado. Su santa ley ha sido atacada. Esa es la gran controversia. Y así inicia Y se trata del honor de Dios sobre los otros que se autodenominan y se autoproclaman dioses. Porque la Escritura dice que las cosas del templo, las cosas del santuario fueron y estuvieron, vamos a ponerle así, cautivas, pisoteadas bajo el otro Dios, el Dios ¿de quién? De Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se creyó más grande. Dice, mi Dios es más poderoso que el otro pueblo. Eso pasó aquí. Del 1 al 6. Incluso, si nosotros hacemos un paréntesis, porque es una oración, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, miren. Vamos a Daniel. Capítulo 9. Hago una pregunta. En ese momento, cuando Daniel está haciendo esa oración del capítulo 9, ¿cómo está Jerusalén y cómo está el santuario? ¿Cómo está el templo? ¿Hay templo en ese momento en Jerusalén? ¿Hay ciudad? ¿Hay muralla? ¿Cómo está la ciudad? En ruinas, desolada. ¿Sí? Desolada. Dice Daniel, capítulo 9, y podemos ver, permítame un momento. Miren el verso 16 en adelante, 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, ¿a causa de qué? De nuestros pecados. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, ¿qué? Asolado. ¿Cómo estaba el santuario? ¿Cómo estaba la ciudad? Asolada. Esa es la gran controversia. Esa es la gran controversia. En ese momento, la ciudad estaba destruida, el santuario destruido, incluso cuando llegaron a Medopersia, la ciudad destruida, el santuario destruido, el templo de Dios cautivo, y parecía que estaba ganando ¿quién? El Dios de este mundo, o el diablo mismo. Parecía que estaba ganando. Pero hermanos, siempre hubo un remanente. Amén. Amén. Que aunque no había santuario, aunque estaba desolado, ellos tenían al Dios del santuario en su corazón. Amén. Aunque recuerden ustedes que la sierva del Señor dice que la ley de Jehová fue enterrada en un lugar antes de que llegaran los ejércitos enemigos. Pero la ley estaba en su corazón. Amén. Y el libro de Daniel nos demuestra, del 1 al 6, incluyendo la oración 9, que no que podemos estar en un momento sin templo en esta tierra, sin líderes, sin sacerdotes, pero con Dios y su santa ley en nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque a partir de aquí para adelante, del capítulo 7 al 12, vamos a ver que la guerra contra el santuario, contra el pueblo de Dios, contra su santa ley, va a continuar en las visiones 7, 8, 10, 11, 12. Va a continuar hasta llegar al tiempo del fin. Eso lo vamos a estudiar el sábado. Y lo que ahorita vamos a estudiar es el capítulo 7, pero con este contexto que acabamos de repasar. ¿Está bien? Que siempre es bueno comprender los contextos. Miren lo que dice Profetas y Reyes, página 405. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Daniel capítulo 7. ¿Sí? Daniel capítulo 7, pero para los que están apuntando, dice. poco antes de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de qué, hermanos, de los tiempos. Mira, hermano, ya se veían los que los tiempos predecían la caída de Babilonia. Te pregunto, hermano, los que han estudiado Daniel y Apocalipsis, ¿comprenden que los elementos que se están llevando a cabo en la historia también están prediciendo la pronta caída de la gran Babilonia final? ¿Le estamos pidiendo a Dios una comprensión de las cosas actuales? Mire, Señor, ayúdame a entender, ¿verdad?, los eventos, las profecías, porque quiero entender los tiempos, cómo va a ser esa caída de Babilonia. Y Dios le mostró una serie de visiones relativas al nacimiento y caída de los reinos. Mira, Daniel, los principios que van a hacer caer a Babilonia, van a hacer caer las actitudes hacia el santuario, al pueblo, a la ley de Dios, que hicieron caer a Babilonia, van a hacer caer a todo reino que se levante y caiga, que se levante y caiga. El hecho de que ellos sigan atacando el santuario, la ley de Dios y al pueblo, van a hacer que esos pueblos crezcan, se levanten en su dominio y caigan. Así como le pasó a Babilonia, así todo lo que viene a Daniel. Y así como habrá un pueblo en Jerusalén, habrá un remanente en Jerusalén. Le fue dada una serie de visiones relativas a qué, hermanos, nacimiento y caída de los reinos, juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Fue dada qué, una interpretación. Pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Mucho me turbaron mis pensamientos, mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Daniel 7:28. Después le fue dada otra visión, Daniel capítulo ¿qué? 8. Todas las visiones del 7 al 12 de Daniel fueron dadas en relación a la caída de Babilonia. A ver, vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Aquí lo tenemos en la pantalla. Daniel capítulo 7. Y vamos a estudiar un poquito más Daniel capítulo 7. ¿Ya están en Daniel capítulo 7, hermanos? Daniel capítulo 7 dice que tiene que ver con la caída de Babilonia y la comprensión de los tiempos. ¿Cuántas veces tiene Daniel capítulo 7? Cuatro. ¿Cuál es la primera? Babilonia. Después Medo Persia. Después Grecia. Después Roma imperial. Roma pagana. ¿Sí? Y después Roma papal. ¿Y es todo lo que se presenta en Daniel? No. Se presentan los actores malos y se presentan los actores buenos. Amén. Se presenta el pueblo de Dios, se presentan los santos, se presenta al Dios de Daniel y se presenta también al intercesor del pueblo de Dios, Jesucristo. Amén. La gran controversia. A ver, vamos a Daniel capítulo 7, verso 7. Los que están estudiando, los que tienen sus Biblias, vamos a aprovechar la luz, porque aquí hace mucho calor, aquí, pero esperamos que baje el sol, haga menos calor y se pueda seguir viendo. Daniel capítulo 7. Abran sus Biblias, no sé si se ve bien ahí. La Biblia dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, Daniel capítulo 7, y aquí la cuarta, ¿qué? La cuarta bestia. Ahora, nota una cosa, ¿por qué empezamos desde el 7? Porque del 1 al 6 del capítulo 7, rápido, es Babilonia, Medo-Persia, ¿y qué más? Roma. Grecia. Grecia, perdón. Pero la visión en el capítulo 7 se enfoca entre la guerra que hace la cuarta bestia contra el pueblo de Dios. Es como tú le dices, mira, te voy a contar algo que pasó entre yo y mi mamá, pero antes de eso te voy a contar lo que llevó a este evento. Y das un pormenor rápido, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Ah, pero ¿te vas a enfocar en dónde? ¿En Roma? ¿El papado? Y lo que Roma hace aquí en la tierra contra el pueblo de Dios, y lo que Dios va a hacer contra Roma acá abajo. Por eso dice la sierva del Señor que los que estudien Daniel y Apocalipsis tendrán una convicción clara de qué carácter tendrán que desarrollar. Amén. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche. A ver, ¿recuerdan para qué Dios dio las visiones? ¿Qué son las visiones? Es un pensamiento divino con lenguaje humano. Son cosas que nosotros podemos comprender, pero que tienen un significado eterno. He aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. ¿Cómo le llaman? ¿Bestia, pues? ¿Quién está dando eso? ¿Dios? Ahora, si nosotros somos del pueblo de Dios, ¿qué vamos a predicar? ¿Vamos a usar este mismo lenguaje, sí o no? Claro que sí, hermanos. Al final del tiempo, una de las cosas que les va a dar miedo a Roma es que la gente va a leer la palabra de Dios tal y como está escrito y no le bajará. Dirá, bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. ¿Cuánto le vamos a bajar al lenguaje bíblico, hermanos? ¿Sabes que Roma inventó algo para bajarle al lenguaje bíblico? Eso se llama el ecumenismo. De esto ya no vamos a hablar. Y eso ha afectado mucho. Pero sigue diciendo la escritura. La cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Ese es su carácter. La persecución. Pero el pueblo de Dios desarrollará el carácter semejante al de Cristo mientras Roma ponga en su carácter o tenga en su carácter y desarrolle en su carácter la persecución. Es desarrollo de carácter. Y sigue diciendo, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno que pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes ¿qué? Cosas. Recuerden que de los 10, ¿cuántos cuernos fueron arrancados? 3. ¿Y los otros 7 cuernos qué hicieron con el cuerno pequeño? ¿Se acuerdan? Los otros 7 cuernos, los otros 7 poderes de Europa, le dieron dominio y poder al papado. Y lo levantaron. Y aquí estamos viendo entonces, hermanos, que la Roma imperial, nosotros sabemos, se dividió en 10. De esos 10, 3 naciones cayeron y las otras 7 naciones le dieron poder al papado, al cuerno pequeño. ¿Ya te cansaste de predicar eso? Hay gente que ya se cansó de predicar, de dar la última advertencia. Y están diciendo de que ya bájale. Hermanos, Daniel y Apocalipsis seguirán hablando hasta el fin del tiempo. Así es. habrá un pueblo que siga dando este mensaje como la última advertencia. Este mensaje se llama el mensaje de los tres ángeles, basado en Daniel y Apocalipsis. Así que este cuerno tenía ojos como de hombre, o sea, el papado, una boca que hablaba grandes, ¿qué? Cosas, y seguía hablando grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Ahí está la guerra, ahí está la gran controversia. Amén. Hermano, nosotros no estamos de parte del hombre de pecado. Estamos de parte del anciano de días, sentado en su trono. Y sigue diciendo la escritura, cuyo vestido era blanco como la nieve, estoy en el verso 9, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Daniel capítulo 7, rápido te menciona Babilonia, Medopersia, Grecia, pero se enfoca en qué, en lo que está haciendo la bestia, los cuernos que le dan el dominio al papado, y el papado sigue hablando grandes cosas, y entonces el cielo dice, ahora yo voy a hablar, y cuando el papado agarra poder, el juez que dice, se sienta, los libros son abiertos. ¿Esto cuándo fue? 1844. Pero la escritura sigue diciendo, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Hermanos, inicia 1844 y el Papa sigue hablando, ¿sí o no? ¿No es lo que dice la escritura? ¿Sí? Eso es lo que se le ha olvidado a la Iglesia Adventista el séptimo día. Ellos piensan que cuando inició el juicio investigador, el Papa se le tapó la boca. Entonces, si la Biblia no dice eso, dice que siguió hablando grandes cosas. ¿Y sabes qué pasó después de 1844? Vino el concepto de la Inmaculada Concepción de María. Y vino después el Concilio Vaticano II. Pero antes el Concilio Vaticano I, donde se le dijo que era anatema a toda persona que fuera libre. Y después, parte de esas grandes cosas que vino hablando el papado se llamó Concilio Vaticano II. ¡Claro que sí! Y ahí eso se llama ecumenismo. ¿Y saben qué es lo peor? Que hoy susodicha gente con el nombre de verdad presente se ha olvidado que el Papa siguió hablando grandes cosas, que esas grandes cosas son Vaticano I, Vaticano II, y están diciendo, no, amemos y trabajemos con los ecuménicos de la AR. Tengo que hablar claro porque la palabra de Dios me dice que hable claro, hermanos. Porque la Biblia dice que el papado y el cuerno pequeño iba a seguir hablando grandes cosas. Tú no puedes decir, soy historicista, e ignorar la historia presente. No lo puedes. ¿Cómo puedes decir, soy historicista, ignora la historia presente? Y ahora el ecumenismo de Roma metido en la organización, dices que está bien. ¿Cómo? Repito, esas personas no son más que los cobardes que veían al Goliat insultar al pueblo de Dios con el ecumenismo. Me encanta que la Biblia es verdad presente. Y este pueblo lleva una dirección, la bíblica. Amén, hermanos. Y esta dirección bíblica nos llevará hacia el cielo, gloria a Dios. Así que en 1844 el papado sigue hablando, hermano. Mientras en el cielo se sienta el juez para iniciar el juicio investigador, el anciano de días, nuestro padre, y quien es nuestro abogado, Cristo Jesús, amén. En la tierra sigue hablando el papado. Y más al rato o mañana le voy a decir cómo el papado ya infiltró a la iglesia del movimiento de la reforma. Ya están con en el ecumenismo. Traigo una presentación sobre eso. Porque si alguien tiene gente interesada en el movimiento de reforma, tenemos una presentación como Roma está allí. Estas grandes palabras que habla el cuerno pequeño, una de esas últimas palabras se llama el decreto sobre el ecumenismo. Y esto se llama verdad presente. Amén. ¿Cómo pues hay muchas personas que dicen es verdad presente y ya no quiere hablar lo que es la verdad presente? Porque no están basados en Daniel y Apocalipsis. Están basados en fulanito, sustanito, menganito y mi amiguito dijo. Pero la palabra de Dios dice que el cuerno pequeño seguiría hablando grandes cosas. Aquí lo dice así. Yo miraba a causa del sonido, verso 11, de las palabras, grandes palabras que hablaba el cuerno. Y seguirá hablando más. Vendrá la imagen. Vendrá la marca de la bestia. Seguirá hablando más. Vendrá el decreto de muerte. Hasta que mataron a la bestia. Ahí abarca todo ese periodo, hermano. Así que el pueblo de Dios sabe dónde va. Amén. El pueblo de Dios sabe dónde va. Ahora, vamos. No sé cuánto tiempo más tengo. Ustedes me dicen. Todavía. Eso quiere decir. Ok. Vamos a entender esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó el anciano de días. Esto ya lo vimos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso fue, es una visión en el cielo. Visiones del santuario. Amén. El santuario nos da esperanza. El Papa en esta tierra puede hablar todas las cosas grandes contra Dios, como lo habló Nabucodonosor, como lo habló Goliat. Pero Dios siempre tendrá su David, Sadrach, Mesach y Abednego. Siempre tendrá su remanente en esta tierra, hermano. Amén. El hecho de que la mayoría se ha amistado hoy con Roma nos dice que debe haber un pequeño remanente que no lo hará. El hecho que dentro del adventismo y dentro de sus dichos grupos de verdad presente ha entrado el ecumenismo, nos dice que debe haber un remanente que será fiel a Cristo Jesús a través de Daniel y Apocalipsis. El hecho de que haya un Goliat insultando al Jehová de los ejércitos, nos dice que por ahí está un David. Amén. Eso es. Así que mientras él hablaba grandes cosas en el cielo, inicia el juicio investigador. Veía que este cuerno hacía guerra contra ¿quién? Los santos. Contra los santos y los vencía. Bueno, eso fue hasta 1798. Ya después viene el juicio investigador. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. Mira lo que es la guerra, la gran controversia, hermano. ¿Ya se nos olvidó la gran controversia? ¿Ya dejamos de predicar campañas de Daniel y Apocalipsis? ¿Ya dejamos de predicar el mensaje del tercer ángel? Sí, las siervas del Señor dicen, la mano derecha es la prosalud es la mano derecha, pero nunca es el cuerpo. A la mano hay que darle su lugar, al cuerpo hay que darle su lugar. Y hoy parece que la tendencia es que la mano ha ocupado el lugar del cuerpo. Las dos cosas van de la mano. La prosalud, como brazo derecho, de la última advertencia. ¿Amén? ¿Qué es lo que hizo Kellogg? Lo que están haciendo muchos hoy. La apostasía alfa es que la mano ocupó el lugar del cuerpo. Pregúntenle a Kellogg. Kellogg dijo, no, ya no, el mensaje ya no, ya no. Tenemos tanto éxito en nuestro hospital. Yo estuve en ese hospital. Ahorita ya no es hospital, pero estuve ahí. Le llaman el Gran Mamut, un hospital grandísimo. no sé cuántos pisos, 5 o 6 pisos largo. En su momento fue el hospital más grande de Estados Unidos. ¿Qué lo creyó que podía manejar a Dios? Y él dijo, ¿saben qué? La prosalud va a tomar el lugar del mensaje. Y se dedicó pura prosalud, que es muy buena, pero la mano quiso tomar el lugar ¿de qué? Del cuerpo. Les hablo con amor y cariño a los médicos misioneros aquí presentes y a todos los grupos de sostén propio. La mano tiene su lugar. Para aliviar los dolores de los paganos y para que el pueblo de Dios viva una vida de santificación. Y el mensaje tiene su lugar. Amén. Y nunca uno va a ocupar el lugar de otro. Y que lo dijo, quítenle el nombre adventista. Ya no vamos a predicar Daniel y Apocalipsis. Vamos a hacer pura prosalud. Y se fue, hizo un hospital en Chicago. Le quitó el nombre adventista. Dijo, ya no vamos a predicar el mensaje adventista. Porque va a espantar a la gente. Y nuestros clientes, ¿qué van a decir? Y el día de hoy esa apostasía sigue, hermanos. Por eso hablo a los médicos misioneros aquí, en el nombre de Dios, en base a la historia adventista. Que nunca en sostén propio podamos tener la apostasía Kellogg. Todo tiene su lugar. Amén. Todo tiene su lugar. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la Biblia dice, hay guerra contra los santos. ¿Quién la hace? Roma. Y debemos seguir predicando este gran mensaje, hermanos. Amén. La sangre de los santos clama, quinto sello, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. ¿De qué, hermanos? Del Altísimo. Mira, hermanos, esa guerra tiene un juez. Hay un juicio debido a toda esa guerra. Hay un tiempo determinado, 1260 años, día por año. Te lo he dado. Yo no entiendo los futuristas. Que dicen, sí pasó, pero volverá a pasar. Y es lo mismo periodo de tiempo. ¿Saben? Estaba leyendo. Bajé de internet un libro de un comentario de Apocalipsis de un jesuita que se llama Riviera, un español, por los 1500. No, ese es otro, también futurista. Y me he quedado maravillado de que las mismas expresiones de ese escritor jesuita las encuentro en predicadores de la verdad presente. Por ejemplo, él dice, el anticristo debe reinar 3 años y medio, dice, tiempo es la mitad de un tiempo. Y tengo el libro, está en latín. Ahora con Google no es diferencia, tú puedes latín, español y te lo traduce. ¿Y saben qué dice? ¿Quién puede llegar a 1335 años? No, nadie puede llegar a 1335 años. Deben ser días literales. Hermano, ¿quién dice eso en la verdad presente? Los futuristas. ¿Quién está diciendo ya vamos a bajarle, ya no hay guerra entre los santos y el pueblo de Dios, vamos a ser amigos todos los ecuménicos? ¿Quién está diciendo eso? Los que han dejado de estudiar Daniel y Apocalipsis, cuya visión está nublada por los goces de este mundo. Ahí está la Biblia. Mira. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. 1844, llegó el tiempo ¿verdad? Y los santos recibieron ¿qué? El reino. Amén. Falta eso. Falta eso. Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él, uno como hijo de hombre que venía al anciano de días. Y le fue dado, ¿qué, hermanos? Dominio, gloria y reino. ¿Qué es lo que está buscando el papado en esta tierra? Dominio, ¿qué más? Gloria, ¿qué más? Reino. ¿Qué es lo que está buscando el pueblo de Dios? Hermano, estamos buscando estar con el anciano, con el hijo del hombre, buscando esta esperanza de algún día poseer el reino juntamente con nuestro Padre Celestial. Las escenas de Daniel y Apocalipsis son para nuestros tiempos. Y cada vez que damos una campaña, cada vez que damos un sermón, médicos misioneros, cada vez que dan un tratamiento, que no se les olvide que estamos en la gran controversia. Y que ese pediluvio que vas a hacer es para llevarlo a un mensaje espiritual. No para que hagas como Kellogg. Kellogg agarró, hizo todo tipo de tratamientos. Incluso inventó instrumentos para hacer ejercicios que se pusieron en el Titanic. Ya. Y el Titanic era el barco de su época, el más lujoso. ¿Y qué es lo que se enfocó en eso? Y se desenfocó del mensaje. Que cada vez que nosotros cantemos lo que sea nuestro talento, que nos una las gran visiones de Daniel dadas por Dios mismo y las gran visiones de Juan. Habrá un pueblo que sea hermanado por eso al final del tiempo. ¿Sí? Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué dice? Le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuántos creemos eso, hermanos? ¿Cuántos creemos que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús va a tener, entró en 1844 para recibir ese dominio, y ese dominio será dominio eterno? ¿Cuántos lo creemos? Entonces sigamos trabajando. No bajemos la guardia, mis hermanos. ¿Sabe quién se enfría en este mensaje? El que deja de creer en Dios y se vuelve ateo. Usted dirá, no, no diga eso, pero hermano, así es. Si usted deja de creer en Daniel Apocalipsis, no le crea a Dios, ¿o sí? Miren. ¿Ven esto de aquí? Vamos a analizar tantito. 538 sale el cuerno pequeño del papado. Hace guerra contra los santos y vence a los santos. Hasta el 1798 termina la persecución. Pero desde que empieza en el 538 empieza hablando grandes ¿qué? Cosas como la supremacía papal. Yo soy el mero mero de todos, y todo lo que yo habla, diga, escriba, viene dirigido por Dios. Y así dominó a la humanidad por mucho tiempo. Pero dice que el cuerno pequeño se le quitó ¿qué? A la bestia se le quitó el dominio. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que él siguió ¿qué? Él sigue hablando porque al final va a recuperar por un momento ese dominio, ¿se acuerda? Sí. En la ley dominical otra vez lo va a recuperar. El cuerno pequeño sigue hablando palabras hasta que mataron a la bestia, ¿sí? De los 1800, otra vez, empezó a recuperar su poder hasta la segunda venida de Cristo. Pero es en este tiempo que se siente el anciano de día, se abren los libros, asisten ¿cuántos ángeles, hermanos? Millones y millones de ángeles. Estamos viviendo a la luz de ese juicio. Amén, hermano. Amén. Si estas visiones se nos quedan en la mente, hermanos, cada grupo de sostén propio seguirá trabajando, porque estamos entendiendo lo mismo. Nunca bajaremos la guardia. Muchos ya la bajaron. ¿Los conocen? Muchos ya la bajaron. Porque se han vuelto ateos, es decir, ya no le han creído a Dios. Han dejado de creer en Dios. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Oh, solemnes son los momentos a partir de 1844, hermanos. Por eso se llama la última advertencia. Porque los libros fueron abiertos para iniciar. ¿Quién se cobijó de la justicia de Cristo y quién no? Y el que no se haya cobijado de la justicia de Cristo, su nombre es borrado, hermano. Son momentos, ¿qué? Solemnes. Se acerca el Hijo del Hombre, el Anciano de Días, se le da dominio y poder, reina por siempre y para siempre. Esto es en la segunda venida de Cristo. Esta es la parte final del santuario en relación con la gran controversia. Mientras el cuerno habla grandes palabras, aquí el juez justo revisa todas las palabras que su pueblo ha estado hablando. Mientras el cuerno pequeño, acá pongamos la imagen de la bestia, la ley dominical, mientras el cuerno pequeño hace su última persecución o la persecución final, hermanos, en el cielo está la fase final o el cierre de la gracia, la fase final del cielo de la gracia. Estamos viviendo en las fases finales de la gran controversia. Amén, hermanos. Amén. Que no se nos olvide eso. Que si habías antes dejado de trabajar un día para ir a predicar, pero ahorita ya no. Mano, mucho cuidado, te estás enfriando. Que si antes planeabas con los hermanos, vamos a seguir predicando, y ahora ya no. Mucho cuidado, hermano. Puede que el que dijo todo esto te daré y postrado me adorares, te esté tentando. ¿Cómo estamos en llevar el mensaje? ¿Cómo vamos? O ya llegaron los del AR y te dijeron, hermanito, vamos a hacer una fiesta de regreso. Después de años llegaron con, después de 8 años llegaron con un hermano, sostén propio, en el Estado de México. Y llegaron con otro hermano en otro lugar. Hermano, ya es hora de regresar a la iglesia. Y el hermano fue fiel y dijo, pues, hasta que la iglesia regrese a Dios. ¿O no? Pero la iglesia está regresando a Dios. Somos nosotros. Amén. La iglesia está regresando a Dios. Manténgase en sintonía con Daniel y Apocalipsis. Y le ruego, hermanos, que Daniel y Apocalipsis, que son escritos, sí por hombres, pero con el pensamiento divino, ¿se acuerdan? Sea su conciencia, hermano. Me han llamado hermanos. Y me dicen, oiga, hermano, viene tal predicador predicando el futurismo. Y los hermanos, ahí van. Ay, hermano, le digo. Futurismo es de Roma. Le digo, ¿cuántos? ¿Cuántos han sido visitados aquí, por ejemplo, en esta colonia? Que pasa un carrito con una bocina y dice, llegó el circo fulano de tal. Y anda regalando boletos. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace la gente que no sabe la verdad presente? Boleto gratis, vámonos, llegó el circo. Así el diablo hoy tiene su circo para la verdad presente. Son los ecuménicos, los futuristas, los desviantes de doctrinas. Ese es el circo que tiene preparado el diablo para los hijos de la verdad presente. Vamos, porque a ver qué de nuevo trae este señor, hermano. Si tú sabes Daniel y Apocalipsis, tú no tienes por qué ir al circo de Roma. Recuerda que el circo finalmente lo inventó Roma. La cuarta bestia es la que inventó el circo. Pero hoy ha puesto un circo para los de la verdad presente. Para los que no estudian. Para los que no profundizan. Para los que no entienden que la bestia sigue hablando. El cuerno pequeño. Mira este resumen. En Daniel 7 vemos que el papado recibe dominio de qué, hermanos? De los tres cuernos que quita. Él quita los tres cuernos, entonces ya tiene más poder. Y los siete lo suben ¿a qué? Al poder. Pero Cristo, ¿de quién recibe dominio? ¿De quién? En Daniel capítulo 7, ¿de quién recibe dominio? Del Padre. Amén, hermanos. Gloria a Dios por estas visiones. Mira, vamos aquí así, el papado y los santos, Cristo y los santos. ¿Qué hace el papado durante 538 a 1798 y después de la herida de muerte en adelante? ¿Qué hace? Persigue a los santos. ¿Pero qué es lo que Cristo hace? El juicio fue dado ¿a quién? ¿A favor de quién? De los santos. ¿Saben, hermanos? En pocas palabras, Daniel capítulo 7 se centra en la escena final, tanto celestial como terrenal, de la fase de la gran controversia, teniendo como punto de inicio el juicio investigador. Ah, mira, el papado habla grandes ¿qué? Grandes cosas. Y repasamos todo lo que es el ritual católico romano, todo lo que exalta al Papa sobre los hombres y todos sus manuales y sus credos y ritos y tradiciones. Todas esas son las grandes cosas. Llegando hasta lo último, que es el ecumenismo. Aquí implica todas estas cosas. Pero mientras el Papa habla grandes cosas, ¿qué es lo que Cristo y el Padre hacen en el cielo? Los libros son abiertos y todas las cosas que los santos, ¿qué? ¿Hicieron? Entran en juicio. Y los que se hayan arrepentido, la gracia de Cristo los va a cubrir y su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Amén. Mientras el papado está engañando a la gente con lo que habla, acá Cristo está liberando, pues, los nombres de los justos, tanto de la primera generación, y nadie sabe cuándo inicia el juicio de los vivos. Ah, pero hay un predicador que anda diciendo por ahí, oh, el marzo de 8, y que ya inició el juicio de los vivos, porque los Simpson. ¿Cómo pues, hasta dónde ha llegado la mente de los de la verdad presente, que ponen a los Simpson como intérpretes de la escritura? Dicen que cuando llena la ley dominical comienza el juicio de los vivos. Y tantas cosas que la gente está diciendo. Más al rato o mañana vamos a estudiar una frase. Hay una frase que dice, los periodos proféticos de Daniel llegan hasta la víspera de la segunda venida de Cristo. Ya ven que llegan hasta la víspera de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es la víspera? Vamos a estudiar esas frases que están diciendo todos. Hermanos, bienvenidos al remanente. El remanente estará pegado a Daniel y Apocalipsis. Y los que no quieran se van a ir tras el circo romano en las falsas interpretaciones teologías ecuménicas. Gracias a Dios que soy libre en Cristo para hablar en base a Daniel en Apocalipsis. Lo único que tengo para perder es la vida y esa me la da Dios. Hace 8 días, bueno, el sábado, los hermanos dijeron, vamos a ir a repartir conflicto de los siglos ahí enfrente de la Basílica de Guadalupe, donde se apareció el demonio, porque es un demonio. ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Tenemos que hablar la verdad. No porque te van a pagar por, no sé, ir a arreglar una ventana o hacer un pediluvio o lo que sea, no por eso vamos a callar. El dinero no calla al pueblo de Dios. Para Pablo, hermano, para Pablo, para él, vivir era Cristo y morir era ganancia. Amén. Dice Pablo, si muero, salgo ganando, hermano Juan Carlos. ¿Cuántos podemos decir como Pablo hoy? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sigamos con Daniel y Apocalipsis, hermanos. Sigamos. Entonces llegaron los hermanos a la basílica. Aquí traigo algunas fotos. Y llegó el guardia guadalupano, el que guarda a la Guadalupe. El guardia guadalupano. Y los hermanos estaban de la barda allá en la carretera, pero ahí enfrentito. Con una lona, el sábado es la señal de Dios. Amén. Se regalaron, se iban a regalar más, pero por ciertas situaciones se regalaron cerca de 1000 conflictos de los siglos ahí enfrente. Gloria a Dios. Y el guardia guadalupano se acercó y les dijo: ¿sabemos quiénes son ustedes? Ya sabemos, ya los tenemos identificados. Claro, la guerra que hay. Amén. Gloria a Dios. Que Roma identifica a los que no son ecuménicos y amorosos a R. Gloria a Dios. Dice, quiten sus cosas y bajen todo y vayas. Los hermanos le dijeron, mira, de tu barda para adentro mandan ustedes. Este es terreno público. Y hermanos, en esta libertad que tenemos, ¿seguiremos predicando con voz clara el mensaje final? Hagámoslo. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es una guerra. Y se fue a repartir cerca de 1000 ejemplares de El Conflicto de los Siglos. Que el Espíritu Santo haga su obra. Es lo que pedimos. ¿Cuándo es la última vez que tú repartiste ese libro, hermano? Recuerda que este sigue hablando grandes cosas. Y recuerda que en el cielo los libros siguen abiertos. Solo hay uno de estos dos lugares donde estar. No hay un tercero. El que inventó el tercero es Roma. Y todo descuadrado, Roma dijo que hay un infierno donde la gente se está quemando, que hay una gloria donde te puedes ir, pero que quién sabe de los medios buenos, pues se quedan ¿en dónde? ¿En dónde? En el purgatorio. Ni de aquí ni de allá. Pero la gran controversia dice, o estás aquí o estás acá, no hay aquí. Amén. Daniel 7:25 dice, ¿pensaría en cambiar qué? Los tiempos sí, y la ley. Pero cuando el juez se sentó porque el juez viene a afirmar la ley. Amén. En 1844 nació un pueblo adventista contra el antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Es nomos ley, en contra de la ley. Roma dice, el padre del toro, ¿lo han visto? Yo no le digo padre, lo dicen ahí en las redes sociales. No hay ley clavada en la cruz. Mundo protestante dice, no hay ley clavada en la cruz. Y los cobardes, ya algunos de esos ten propios, ya no hables el mensaje. Hermano, te digo, los 8 remedios no sustituyen la verdad presente. Los 8 remedios son la clave, la cuña de entrada para la verdad presente, para los que no la conocen. En 1844 Dios levantó un pueblo para afirmar hasta la ley. Séllala. Ahí está. Pues se sentó para firmar la ley. El papado pisotea a los santos, ¿verdad? Y estos santos, al final del tiempo, aunque sean otra vez pisoteados por el papado, no podrán comprar ni vender. ¿Qué más? Chicos, grandes, todo eso. Hermanos, guardan la ley. La sierva del Señor dice una cosa, hermano. Que este pueblo no tiene ni idea, dice, la imaginación más fecunda no logra describir lo que viene al pueblo de Dios. Y veremos una cita donde todo se está llevando a cabo por abajo, dice la hermana Juárez. El teléfono es un instrumento muy bueno. Puede ser usado para bien o para mal. ¿Cuántos en su teléfono tienen 3G o 4G? Las rayitas. Varios, ¿verdad? Pero está por entrar el 5G. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es el 5G? Bueno, si tienes 4G en tu teléfono, quiere decir que cuando alguien te hace una llamada viene retrasada 40 segundos. Esa es una parte. Pero con el 5G, ni un segundo va a ser comunicación directa. Oiga, pero ¿y qué es eso? ¿Cuántos han visto un microondas? Bueno, yo sé que varios. Bueno, las ondas de los microondas en el 5G van a ser ondas del teléfono. Son ondas cancerígenas, las ondas de los microondas, ¿sí o no? Pues ahora cada quien, cuando lancen los teléfonos 5G, veanlo en internet, investiguen. Cada individuo que traiga un teléfono 5G va a estar irradiando en su teléfono ondas tipo microondas. La comunicación será rapidísima. Sí, vas a bajar un video en un segundo. Todo será rapidísimo. Pero estos se comunican a través de satélites. Y de acuerdo a lo que he leído en un periódico de Australia, hay más de 4,000 satélites ya listos, rodeando toda la Tierra para entrar al 5G. En otras palabras, esta Tierra será un producto dentro de un microondas. ¿Me explico? Todas las señales de los tiempos nos dicen que viene algo terrible para la humanidad. Entonces, si tú andas en el aeropuerto, andas en el ADO, andas en la central de autobús, traes 5G, la radiación que le llega allí le llegará a otros. Y si andan cruzando, se andan cruzando, andaremos en medio de ondas de microondas. Ya lo aprobó Corea del Sur. Creo que Chile ya lo aprobó, está por aprobar. ¿Qué nos dice eso en las señales de los tiempos? Que estamos en el umbral de una sociedad pronto a morir. ¿Y quién le dará la última advertencia? El pueblo remanente. Amén. He estado estudiando eso, me sorprende lo que está pasando. ¿Cuántos sabían eso del 5G? Uno, dos hermanos están investigando ya eso. Gloria a Dios. Allá nuestros hermanos. Incluso en cada calle se tendrán que poner esas antenas. Cada calle. Y eso va a atacar al lóbulo frontal. Aquí donde se toman decisiones. Será más fuerte. Yo no les vengo a decir y deja que digan, hermano dijo que no usen celulares. No me gusta el amarillismo, me gusta informar. Pero llegará, la Biblia dice, que el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Y ustedes creen que, qué es lo que hace el carácter de Roma? Ella agarra todo lo que hay existente para aplicarlo a sus fines. Entonces no podemos bajar la guardia al mensaje de Daniel Apocalipsis cuando sabemos que los planes se encaminan a una destrucción, como tú le quieras llamar, o como la sierva del Señor habla, físico, mental y espiritual, de la humanidad. Sí. El juez se sentó para firmar la ley. Los santos que guardan la ley pasarán aquí. El papado y todos los que la pisotean. En este caso el papado pisotea a los santos. Aquí dice que al papado se le quitó dominio. La herida de muerte en 1798. En 1844 Cristo entró, pasó del lugar santo al lugar santísimo para recibir dominio. Amén, hermanos. Él es el que tiene el dominio de 1844 en adelante. Amén. Por eso salvará a sus santos, por eso lo rescatará del horno de fuego ardiente. Estoy hablando de ley dominical y más adelante. Por eso lo resucitará en la resurrección especial, en el día postrero. Por eso quemará al diablo después de los 1000 años. Porque él se le ha garantizado el dominio por siempre y para siempre. Entonces habrá un pueblo que diga, bueno, pues, yo voy a seguir predicando Daniel y Apocalipsis, porque el que tiene dominio es Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y dice aquí, hasta que ve, que fue lanzado al fuego y fue destruido. Todo lo contrario, Cristo reina para siempre y los santos reciben ¿qué? El reino. Daniel capítulo 7. En la visión del santuario se enfoca en el último elemento, la última guerra y lo que van a hacer los santos y lo que van a hacer los impíos. ¿Dónde estaremos nosotros, hermanos? ¿Dónde estaremos? Mira, Babilonia ya pasó, Medo Persia ya pasó, Grecia ya pasó, Roma imperial ya pasó, el cuerno pequeño, el 538 al 1798, ¿sí? Después viene la herida sanada, el anciano de días, el juicio investigador, ¿verdad? La vida se les prolonga un poquito más, esa bestia, es decir, el papado otra vez, hasta que la bestia sea destruida. Estamos por aquí ya, en esta última parte. Hermanos, hemos visto, repasado un poquito más a profundidad lo que nos muestra Daniel capítulo 7, visiones del santuario. ¿Y dónde estamos? Estamos ya por aquí, hermano. Está por terminar el juicio investigador. Y cuando termine el juicio investigador, todos los casos han quedado decididos para vida eterna, para muerte eterna. Entonces se levanta Miguel para recibir el reino. Amén. Amén. Aquí estamos, en esta parte. Hay dos características que dicen que estamos entrando a la parte final. Eso lo vamos a ver en otro tema. Dos características que dicen que estamos entrando a la parte final de esto. Dos, las veremos. Y después de eso, se cumplen esas dos características. Y los santos reciben el reino. Amén. Cristo Jesús recibe el reino y los santos también y reina por siempre y para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios, porque han venido de cerca y de lejos. Gracias a Dios que ha quedado un remanente que no se ha dejado confundir con las estratagemas del enemigo. Un remanente que sabe que su fe está basada en la Biblia, sabe hacia dónde nos dirige la Biblia, a los fieles, hacia el cielo, y sabe que la gran controversia no ha terminado. ¿Cuántos seguiremos de parte de Cristo en la gran controversia, hermano? Amén. ¿Cuántos seguiremos dando la nota certera a este gran mensaje, hermano? Amén. Aunque nos den un plato de lentejas y nos diga, mira, con este platito de lentejas, ¿verdad? Es un caldo depurativo ecuménico, ya bájale. Ah, no. Estoy hablando simbólicamente. Que Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Reunido aquí en Chiapas, allá en Morelos y en otros lugares en este planeta Tierra. Saludamos a los hermanos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, que siguen lo que está pasando aquí en México. Amén, hermanos. Amén. Y que vean que aquí hay un pueblo, como David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos ahora. Y ahorita seguimos con el programa. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias. Porque el pensamiento divino lo encontramos en las visiones de Daniel. Tan claramente expresado, Señor. Esa gran controversia. Ese juicio investigador, parte final de la gran controversia. Haciendo justicia a su pueblo, Señor, gracias. Ese cuerno pequeño que sigue hablando grandes palabras, que sigue haciendo guerra contra ti, oh Padre, guerra contra Cristo Jesús, contra el Espíritu Santo, contra los santos, el santuario y su santa ley. Ese cuerno pequeño, tú te vas a encargar de él, Señor. Nuestra tarea hasta el final de la gran controversia es decir que hay una guerra, es decir, de qué parte deben de estar. Y con un escrito poderoso, Señor, que tomen decisiones. No es por nuestra justicia, sino por tu gracia y misericordia que hemos llegado hasta aquí. Gracias, porque en medio de todos los zarandeos y gente que ha confundido las grandes palabras del papado ecuménicas, las ha confundido con el amor de Cristo, nuestro intercesor. Señor, gracias porque ya no caminamos juntos. Porque tu palabra dice que no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y preferimos estar de acuerdo con tu palabra que caminar con mil a nuestro lado y sin tu palabra, Señor. Sigue levantando pueblo entero en todo el mundo, Señor. Te lo pedimos. Y que ese gran ejército final, ese gran ejército, sea liderado por las huestes de miles de ángeles santos. Por el poder de tu Espíritu Santo. Porque tenemos la confianza de que en 1844, al final de los 2300 días, Cristo Jesús entró al lugar santísimo para recibir el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a nuestro Dios por este hermoso mensaje, esa instrucción que nos ha dado de nuestro hermano Alejandro Maya. Bien, hermanos, vamos a finalizar con un himno. El himno tema es el 443. Le damos la bienvenida a los hermanitos que se han unido a este grupo. Bienvenidos, hermanos. Buscamos el 443, nos va a acompañar con... Cantemos fuerte, hermanos. Cristo está buscando obreros que quieran ir con él. Envía, Señor, contigo. Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajero soy, que anuncie su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, es mucha tu labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, bondad y amor. Oh, Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, es mucha tu labor y obreros ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Gloria a Dios. Invitamos a el hermano Mayo. Que se dirigen a nosotros. Vamos a doblar rodillas. Amén. Nuestro Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Amén. De ella emanan rayos preciosos que alumbran nuestro camino. Con cuánta razón, dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Que tu bendición sea con cada alma sincera que haya venido a este lugar. Es mucha tu labor. Faltan obreros. Envía obreros a tu viña, Señor. Los que por la gracia de Cristo estamos, fortalécenos. Aumenta nuestra fe en Cristo Jesús. Que creamos y vivamos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y Señor, los que dudan de este mensaje, que tu Espíritu Santo trabaje en ellos, al igual que nosotros. Y ellos tendrán la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Pero sabemos que tu Espíritu Santo seguirá en busca de aquellos obreros fieles. que entren a trabajar a la viña del Señor voluntariamente, sin esperanza de un pago, sin deseo de seguir trabajando para este mundo, sino con el anhelo de trabajar para la pronta y bienaventurada esperanza, la segunda venida de Cristo. El siervo malo dice: mi Señor se tarda en venir. Y se pone a disfrutar los placeres y vive bajo los planes de este mundo. Pero el siervo bueno vive haciendo la voluntad de su Señor. Ayúdanos a estar de parte del siervo bueno. Gracias por este inicio de este congreso. Y también pedimos, Señor, por los alimentos que se van a ingerir más después. Que tu bendición sea sobre los alimentos en todo este hermoso campamento. Y que el ejército poderoso de tus ángeles nos guarden aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.